otro mes a pleno en el pequeño teatro ubicado en Wilson Ferreira esquina Rivera. Fase eliminatoria. Jueces de Cilda Polié dirigirán Wanderers Central. Película sobre Eduardo Mateo llega a Durazno de la mano de AEBU Cultura. 24/7, un podcast de Durazno Digital. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Por aquí, Fernando Salvador Báez. Vamos a ponerle voz a algunas de las historias publicadas en el portal de noticias. En la presente jornada, a las 20:30 horas, en el pequeño teatro, llega el estreno de Quiero Algo Dulce, beberaje de reflexiones, el reflujo de lo no dicho, el reflujo de lo no dicho, un balde de azúcar sobre tres cuerpos con acidez, la ilusión, el vacío y el intento por despertar de un sueño nostálgico. Este texto de Ignacio Revelo y Victoria Robano llega en la noche de hoy, con la dirección de Robano precisamente, la asistencia de dirección de Revelo y un elenco integrado por Alejandra Moratorio, Sebastián Calderón y Victoria Robano. Las funciones, además de la de esta noche, van a ser el sábado 6 y el domingo 7, después el domingo que viene, el 14 de agosto. Los horarios, viernes y sábado 20:30 y el domingo a las 19. Las entradas tienen un costo de 300 pesos y los socios del pequeño teatro de Durazno pagan únicamente 150 pesos. 24/7, un podcast de Durazno Digital para entrar a un mundo de voces y sonidos. Este sábado 6 de agosto a la hora 15, una vez más se enfrentarán los equipos duraznenses por los octavos de final de la Copa de Clubes del Interior. Evento futbolístico perteneciente a la OFI. Se trata del cotejo de vuelta de la Divisional B. Wanderers Central. El de ida fue favorable a los torteros por la mínima diferencia. El partido tendrá como escenario el Silvestre Octavio Landoni, donde impartirá justicia una terna de Cilda Polié, integrada por Marcos Beltrán, Gonzalo de la Fuente y Diego Huelmo. El veedor será Carlos Mateos. 24/7. Mateo lo conocí antes, ¿no? Mateo fue con el guitarrista que empecé. Mateo era un tipo muy bromista. Amigo lindo del alma. Un músico fuera de lo común. Amigo lindo del alma. Una película sobre Eduardo Mateo será presentada en el pequeño teatro de Durazno. La actividad cultural ofrecida por AEBU será el próximo sábado, que cae 13 de agosto a la hora 20:30, en la sala antes referida, en Wilson Ferreira, esquina Fructuoso Rivera. Las invitaciones se pueden retirar en AEBU, en calle Herrera 780, entre las 11 y las 16 horas, hasta el viernes 12 de agosto. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos. Seguimos en este nuevo desarrollo del portal de noticias, 24/7 conectados. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.